entra en las respuestas que están en la Comisión como inversión técnica, que está vinculada, está relacionada con la mitad de la década del 20, ¿no? Las primeras pruebas coinciden, todos los países que se adjudican ser pioneros, ¿no? Rusia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, también Argentina. Las primeras sanciones experimentales se ubicarían a mediados de la década del 20. Como ustedes observan en la bibliografía que tenían para hoy, citado por Vince, hay algunas reflexiones acerca, algunos diagnósticos o pronósticos acerca del fracaso de la revisión, ¿no? El probatario, digamos. Entre otras cosas, porque la revisión fijaba la atención a partir de la vista. Es el sentido que concentra la atención. Es el sentido usado fundamentalmente que nos permitiría hacer otra cosa. Por lo tanto, para la experiencia anterior del cine, la atención concentraba tiempo en el mismo momento que el acostumbramiento a escuchar la radio podía haber generado una disposición corporal que se alejara de verla. La radio estaba en el altar del living de la casa, cerca de la, como se dice por ahí, la chimenea, una especie de imagen bucólica del suburbio norteamericano, ¿no? Esa radio que se miraba, cuando se escuchaba, empieza a ser utilizada como foco de otra actividad, es decir, en el medio de la casa, en una radio grande, eléctrica, que se pueda transportar, un ambulatorio, entonces, cuando llega la televisión, antes está este diagnóstico pronóstico, es a fines de los 40 que empiezan las primeras emisiones de la televisión como servicio, pero ya Estados Unidos, con el boom económico de los 50, va masificando la venta de televisores y ya la década de 50 empieza a estimular reflexiones acerca de la influencia de la televisión, de la relación de la televisión con otras prácticas, como había ocurrido antes con la prensa periódica, con la radio, con el cine, con el entretenimiento en general, el tema del sedentarismo, el tema de la delegación, de la distribución de aprovechante, todo el arsenal que tenía el funcionalismo empieza a desplazarse hacia el análisis de la televisión, también se empieza el análisis de contenidos. Por supuesto, estamos en un momento muy incipiente, muy pionero, donde evidentemente los Estados Unidos la revisión se ve como un negocio publicitario para vender servicios, para vender productos, pero al mismo tiempo, como no es masivo, todavía es una impronta de servicio público, de formación y de educación y de información. Y todavía la televisión, siendo minoritaria, es evidente que se está dirigiendo un público, para decirlo en estos términos, de uno, capital cultural y capital económico, que no necesita una estimulación publicitaria permanente para comprar cosas, sabe lo que ir a comprar, sabe lo que necesita, etc. Entonces, la programación de televisión es una programación de información, de formación, hasta que vuelta masiva la televisión, empieza una influencia publicitaria enorme, porque es un vehículo, un medio instantáneo, permanente, masivo, como para propagandizar ideas y publicitar productos. Es allí donde empiezan otro tipo de análisis, ¿no? Primero se hace el análisis sobre contenidos de influencia y después quizás el análisis más vinculado a la escuela de campo. Sigue los análisis funcionalistas, empieza la etapa de usos y gratificaciones, ¿no? Empieza a plantearse qué hace la gente con la televisión en lugar de qué hace la televisión con la gente, la famosa inversión de la frase de la tendencia a usos y gratificaciones. Eso empieza fundamentalmente con los niños, ¿no? La primera preocupación está vinculada a los más indefensos. La segunda preocupación va a estar vinculada a los más sofisticados. La tercera preocupación va a estar vinculada al carácter masivo público, ¿no? Primera preocupación, los niños indefensos, mucho tiempo frente a la televisión, centro crítico, de dibujo, etc. Esa es la paz de ver las relaciones conductistas de la televisión, ¿no? La segunda cuestión va a estar vinculada a la mujer, domesticada dentro del hogar en una programación muy extensa, así que para con los niños en la formación, con las mujeres en consumo y con la democracia. Les decía, el avance publicitario hace que la televisión se vea más como un medio publicitario que como un medio de contenidos visionales e informativos. Si ustedes leen atentamente la industria cultural del capítulo de Dialéctica y Humanismo, que sería el núcleo de la postura de la Escuela de Ramos sobre la cultura de masas, o algunos artículos también de Adorno sobre televisión, pero fundamentalmente este apartado, la industria cultural, hasta podemos decir que voy a una respuesta ideal, ¿no? Pero que están acá, van a ver lo que hicieron completo el capítulo de la industria cultural de Adorno y Rocal. En realidad se debe ser masivo, completo, pero es importante este capítulo porque, escrito antes de la guerra, de la Segunda Guerra, discutido después de la Segunda Guerra y analizado ya en la década del 60, la tendencia principal de este artículo es advertir, el nombre del artículo es advertir, la paulatina influencia de la publicidad como contenido y formato de la industria cultural. Todavía no está la atención. ¿Qué significa la paulatina influencia de la publicidad? Que el uso intenso de recursos que hace la publicidad, retóricamente hablando, técnicamente hablando, las microanécdotas, digamos el tiempo corto de la publicidad, la saturación de los mensajes, es decir, la cantidad de mensajes, vamos a decir por lapso, que es el elemento que mencionamos el otro día, la industrialización de los mensajes, el carácter estandarizado de la publicidad, con su estereotipación, ¿no? Modelos, los ambientes que difunden como imposición frente a una realidad efectivamente existente. Bueno, todas esas son características que a los que nos están viendo que avanzan sobre cualquier otra función. Esto es lo que va a convertir en el ideario de la Escuela de Frankfurt a los mensajes de la comunicación de masas en mercantil. Es decir, el carácter de mercancía, el carácter mercantilizado de la comunicación, el carácter alienado del consumo, la despersonalización del consumo, la búsqueda de identificaciones y proyecciones, es decir, que alguien se identifique, estoy aquí, que alguien se proyecte, quiero ser eso, ¿no? Que está en las tramas ficcionales de los dibujos animados, que está en la publicidad visionada, que va a estar en el final feliz, digamos, de la industria cinematográfica. Pero todo esto en el marco de la cantidad de mensajes por ese formato, digamos, por la frecuencia de los mensajes que va a imponer un formato, una estética. La tercera escuela que va a tomar la televisión para hacer los estudios culturales está prometido que unos equipos de sonido que pintan esas radios. Vamos a ver cuándo llegan, pero les aseguro, no sé si para ustedes tienen que atender de una manera, pero yo tengo que volver coherente la exposición, y les aseguro que no quiero ser una palabra banal, que ganar es una tortura, digamos, en el los estudios culturales, ustedes conocen como escuela de bíblica, ¿no? Que podríamos englobar en líneas generales como la preocupación acerca de la significación de las prácticas, ¿no? De aquello de qué hace la gente, pasar un poco por influencia antropológica, a qué significa eso que hace la gente para la gente misma, ¿no? Entonces, en principio, los estudios culturales, si bien arranca con Raymond Williams a fines de los 50 analizando la televisión como tecnología, como institución de la sociedad, en el marco de una Europa dominada por el servicio público. Eso es un dato importante. No es lo mismo analizar la televisión con las tres cadenas norteamericanas, que depende de la industria, de la energía, de la electricidad y los electrodomésticos, de la Electric, el House, todas las tres cadenas, la ABC, CBC, CBS y EBC, son tres cadenas que están estructuradas por la industria de los electrodomésticos, ¿no? Y sobre todo de los materiales inéditos. No es lo mismo analizar la televisión allí que en Europa, donde la televisión es deudora de la tradición del sistema educativo, en el sentido del Estado, por vía autoritaria o por vía parlamentaria de la democracia occidental, por las dos vías, por la socialdemocracia o el social cristianismo, o por los experimentos fascistas que figuran como antecedentes en Europa, vea la televisión como un medio importante, ya lo empieza a ver como un medio importante de construcción de consensos. No se los quiere para sí, como tiene la escuela, ¿no? Entonces no es lo mismo analizarlo en esos dos temas. Bueno, lo que les decía, Raymond Williams es el pionero de los estudios culturales que toma la televisión como objeto de análisis, desde el punto de vista de un materialismo cultural muy evidente, donde obviamente toma de la tradición de Frankfurt el tema de la mercantilización, en clave marxista, y esta primera etapa va a crear un poco las condiciones para analizar la televisión como práctica, como consumo, como organizadora del tiempo, etc. La segunda etapa de los estudios culturales, que va a tener como protagonista fundamentalmente a Hogarth, la primera, ustedes saben, tiene como protagonista a Raymond Williams y a Richard Hogarth, analiza más la relación entre la cultura obrera y la cultura popular, los procesos de urbanización. La segunda etapa, incluido por el estructuralismo francés, porque todo lo que ustedes ven, taller 1, las etiologías semióticas, etc., por Roland Barthes, por Greimat, obviamente por la antropología estructural de Levi Strauss, el protagonista va a ser Stuart Hall, es decir, lo que va a estar más presente es la ideología de los mensajes, sería los años 70, que va a abarcar la presencia política post-valo-francés, pero también va a abarcar el nacimiento del conservadorismo Thatcher, que le va a permitir a los estudios culturales funcionar como un contrapeso al dominio conservador, es decir, denunciando de qué manera se estigmatizan a los sectores sociales, cómo los noticieros clausuran voces, cómo de alguna manera son oficialistas de manera de forma permanente, etc. Esta segunda etapa de la ideología también relaciona los estudios culturales con la escuela de Frankfurt, pero su aparato de análisis es un aparato más estructuralista, la construcción de linealismos, ¿no? Ustedes pueden ver en algunos artículos de televisión como el de Sarlo, que tiene en esta primera etapa, juego de posiciones que viene un poco del aparato sosuriano, cartesiano, ¿no? Para analizar. Y una tercera etapa de los estudios culturales, que también nos deja una caja de herramientas para analizar la televisión, es ya analizar las audiencias. De alguna manera, el camino que había tomado el análisis literario o periodístico, y si ustedes quieren comunicacional también, el primero a analizar al autor, porque lo conozco, está allí, es uno, el editor, después pasar al mensaje, porque lo tengo, lo puedo guardar, ¿no? Tener a mi mano, posición, analizo, pero el problema que tengo desde el punto de vista material, presupuestario, es analizar el consumidor, porque es masivo, atomizado, ajeno, lejano, ¿no? Entonces necesito plata, necesito institucionalización de la comunicación, necesito universidad, instituto de investigación, necesito plata para investigar a la audiencia. Ese periodo era el principio de los 80, influido también por la hegemonía del funcionalismo de usos y clasificaciones, influido por eso, los investigadores van más a una práctica cualitativa que cuantitativa. La cuantitativa, ustedes saben, yo puedo analizar cantidades o contenidos, cantidades de contenidos, y eso sería cuantitativo también, corpus yo estoy analizando cuántas veces se dice negro en el noticiero de la televisión norteamericana, esa cuestión. Y por otro lado, encuestas, consultas, estadísticas, taquillas, modelo, ¿no? Ventas, bestsellers, etc. A lo cual se implica una observación participante, pasar de lo macro a lo micro, ¿no? Del universo al campo. Y empieza un acercamiento ya a un momento de la atención. Si bien los análisis de los ingleses son análisis muy cuestionables, hoy ya quedaron un poco en la historia metodológica, fueron amplificados por ellos mismos. Es decir, tomemos dos ejemplos al pasar que son conocidos. David Morley, estudiando el funcionamiento de la televisión dentro de un hogar de clase obrera colocada, como acuerdo, obrera inglesa, blanca, familia tipo, dos hijos, que son dos hijos, son un chico y una chica, ¿no? Adolescentes, y en ese movimiento van a analizar a un grupo de familias, de este origen, con este carácter, cómo se relacionan con la televisión, con la programación, con la grabación, con la tecnología, con el uso del tiempo. Bueno, y saca una serie de conclusiones al respecto, que ustedes deben conocer, el manejo de tecnología por el lado masculino, ¿no? El uso placentero gozoso de la telenovela por parte de la mujer, ¿no? De todas maneras, el pobre prevalece en una familia tipo con un solo televisor a veces, ¿eh? Y bien con mando a distancia. Por lo tanto, esas características se van modificando. Estamos en un periodo progresivo de desestructuración familiar, de desocupación estructural, de flexibilidad laboral. Por lo tanto, eso, la televisión, todavía no estamos en una expansión del cable en este momento. Característica que ustedes tienen que ir incorporando para advertir los cambios de significación del consumo. Y el otro ejemplo es el de Yen Yang, ¿no? La investigadora que pone la cámara de lectores en un periódico, una publicación acerca de Dinastía, ¿no? De la serie semanal Dinastía, que la conoce, ¿se acuerdan de Dinastía? Es la época de Thatcher y de Reagan, da la Dinastía, los ricos también lloran. Es decir, esas obras que empiezan a mostrar, por un lado, el peso del dinero, el poder que significa la dinastía petrolera, financiera, etc. Y también como compensación romántica, clásica de la industria cultural, todas las dificultades que tiene tener mucha vista. Ustedes saben que eso es generalizado en la industria cultural, ¿eh? Es decir, desde la Biblia a Hollywood tenemos la ventaja de ser simple, sencillo, de no tener tanto dinero, tanto egoísmo, etc. Entonces, una conversación que la Biblia da lo pone que por dos cosas: los ricos no encargan al cielo, y segundo, los sencillos viven felices, porque no saben. A no saber, no tienen problemas, no conocen los sacrificios, las dificultades, no gobiernan con todo eso, lo que eso implica. Bueno, ¿qué hace? Recibe 32 cartas de lectores sobre las experiencias de Berlinancia Partido Civil. Quiero decir, si bien es un avance con respecto a ese consumidor que no está presente en el análisis y la interpretación, a ver qué le pasa, bueno, habría ciertas observaciones de carácter metodológico hacerse, ¿no? Por la cantidad, por la sistematicidad del análisis, el rigor. Pero esos tres momentos de los estudios culturales son claves. Lo cultural, lo ideológico y el consumo, la recepción, las audiencias, lo que se llama etnografía de audiencia, ¿no? Que ustedes saben que en América Latina tuvo un impulso y se frenó. Ustedes dirán, bien pudo haberse frenado por parte de plata, o justamente la investigación que más necesita, pero también por cuestiones metodológicas, por el problema del rigor metodológico. Otra orientación, otra perspectiva, otra tendencia para analizar la atención ya proviene de la economía política y un sub-ítem que es las políticas de comunicación. Analizar la televisión un poco a la manera de esa vieja discusión que habían tenido Bertolt Brecht y Thomas Mann, el novelista, con Karl Nassim en Alemania, que Thomas Mann, bastante avanzado en edad, se hace un congreso acerca de la perspectiva de Alemania, ¿no? Ocupada, pero libre del nazismo, ocupada por los aliados, la doble condición de Alemania en ese momento, Entonces, Tomás Mann, un liberalismo culposo también de lo que había sido el nazismo, ¿no? La marca que queda que una nación que entrega al mundo un desastre, ¿no? Que es el alemán, la identificación inmediata, ¿no? Hasta esa identificación autoritaria, cómo habla el alemán, la lengua, todo lo alemán que pasaba a ser cuasi nazi. Entonces, Tomás Mann dice, bueno, tenemos que construir una sociedad abierta, plural, con medios masivos que expresen las distintas tendencias, canales de comunicación, medios educativos, etc. Y hace una descripción idealizada, es decir, no conflictiva, armónica, de lo que podría ser una sociedad plural. Y Bertolt Brecht, más joven, pero que ya es conocido poeta, dramaturgo, ¿no? Que había trabajado en Hollywood, obviamente una afiliación marxista, que cuando se divide Alemania pasa a la Unión Oriental. Bertolt Brecht dice, maestro, todo lo que usted dice está muy bien, pero mi única preocupación, la polémica de Brecht, es quién va a tener los medios. Cuando Brecht pregunta quién va a tener los medios, no está diciendo Juan Fernández, Rafael González, etc., sino que está refiriéndose a qué clases sociales va a tener los medios. Bueno, es la pregunta de época. Bueno, la cosa va a derivar por ese. Pero quiero decir que esta pregunta es una pregunta de, por un lado, de la economía política que analiza cómo se distribuye la información, cómo se distribuye la propiedad de los medios, ¿no? Y por otro lado, es un problema de las políticas de comunicación, que es para ubicarnos en este momento. Yo les diría a ustedes, uniendo lo que dijimos en Frankfurt con esto de la economía política y la política social, ¿cuántos análisis de televisión hicieron durante la carrera? O conocen que se hicieron durante la carrera de programas de televisión, desde el punto de vista de los contenidos e incluso desde el punto de vista de las estéticas, ¿cuántos análisis hicieron comenzando a redactar las conclusiones del análisis, haciendo la descripción de qué tipo de publicidades tienen, qué tipo de empresas las auspician, qué características tienen esas publicidades y cuántas veces salen en el medio del programa? Yo me atrevería a mirar que hay una mínima cantidad de análisis semióticos, semiológicos, discursivos, culturales, etc., que comienzan por dar este dato fundamental. ¿Me sigue con esto? Es decir, la economía política, que también tiene algo que ver con Frankfurt en el sentido de la mercantilización, no es un tipo de análisis, nos plantea esto. Que la tendencia general de la industria cultural, como es a la ganancia, convertir todo mensaje en mercancía con valor de cambio y no con valor de uso, lo dice la economía política marxista, tendría que comenzar el análisis por allí. Miren la sorpresa que hubo durante el conflicto del campo, con el campo, del campo, para el campo, no sé, ponga la preposición que quiera. Que en un momento dado, y esto está la primera carta abierta de los intelectuales que apoyaron la gestión del gobierno, en un momento dado se sorprendieron muchos de la cantidad de avisos publicitarios que había de la agroindustria, de sectores corporativos del campo, bolsa de cereales, etc., ¿no? En los medios de comunicación de masa. Por supuesto que eso se profundizó en los últimos 3 años. Si ustedes van, porque lo que menos se escucha muchas veces en los medios son las tandas publicitarias, porque se escucha menos desde el origen de las tandas. Aún siendo tanta televisiva estéticamente interesante, ¿no? En una época la televisión se la criticó diciendo que se veía la tanda y se apagaba el programa, ¿no? Se bajaba. Pero quiero decir, lo que menos escucha es la publicidad, por eso, por ejemplo, el reporte de solo, la publicidad tiene que ingresar al programa para focalizar la atención. Pero si ustedes advierten en Radio Continental, por ejemplo, la cantidad de agroindustria que hay en la publicidad, en los programas de radio, de la red, la cantidad de narrar, la cantidad de publicidad de la agroindustria. El análisis tiene que comenzar por ahí. ¿Cómo se puede realizar un programa periodístico de investigación sin analizar las empresas que auspician el programa? Yo pregunto, ¿no? Telecom, Telefónica, por ejemplo, la publicidad celular, es una de las publicidades más importantes, ¿no? ¿Condiciona o no que se investigue la explotación de los call centers? ¿Cuántas investigaciones hay en un programa periodístico sobre los problemas psíquicos, psicológicos, fisiológico, ¿no? explotación de los call centers? ¡Ninguno! Y ustedes se cuenta de la época que se declaraba que McDonald's usaba carne, ¿no? Toda esa cosa y los mitos super. Era porque McDonald's no publicitaba por ustedes. Fundamentalmente no publicitaba. Fue una presión organizada y después McDonald's empezó a publicitar y se acabó. Se acabó. Digo, este es el punto del análisis de la economía política. Uno puede estar de acuerdo con este sistema, muy bien, pero si hace un análisis no puede dejar de hacerlo. Aún a favor del sistema de financiamiento publicitario, a favor de la organización capitalista, a favor de las 100 primeras empresas, no hay problema. Yo prefiero a alguien que me diga estoy a favor de esto que me diga, bueno, ¿no? Esa tibieza o esa ambigüedad. Pero aún así, desde el punto de vista metodológico, el rigor del análisis, no podemos dejar de hacerlo. Y no se hace. No se hace. Pepe Soriano, creo que era Pepe Soriano que había trabajado en alguna telenovela de Suárez o de Telefe, no, decía que hubo otro, no música, pero que decía que su negociación con la productora era no estar en ninguno de esos momentos de que aparecía Frave, Galadera, etc., ¿no? Bueno, para mí el paroxismo, la exageración de ese proceso fue una telenovela que salía de la noche por TNT, que dejó de salir con Damián de Santo y Romina Yan, que en un momento dado hay un incidente con unos ladrones que están a la casa, y bueno, Damián de Santo, oficial de superhéroes circunstancial, ocurre en esta cuestión para enamorar a su protagonista, etc. Y cuando están llamando en la mesa, ya finalizando la telenovela, el capítulo de ese día, el estudio de que nos salvaba, tuviste maravilloso todo eso, y ella dice, bueno, pero en realidad también nos salvamos porque sonaron las alarmas, Con lo cual, en ese argumento estaba incorporado, creo que quizá hacer una especie de polución, de contaminación de la función. Bueno, también, no sé si fue mujer en las oficinas, no tanto de novela, apareció el tema de que un personaje le regaló un celular a otro, pero los celulares empezaron a ser personal, por ejemplo, con Pita Suárez, de la misma manera que las telenovelas de 60 todos fumaban porque también los oficios eran las tabacaleras. Y en un momento las chicas están por tirar o suicidar y eso, y mediante el celular hace una cadena de ayuda y la salva. Con lo cual, la relación de significación contigua era, ¿no? Vos tenés un celular, capaz que no te suicidas nunca, digamos. Apareciendo en el libro de Sona Jiménez, ¿no? Y yo estoy viviendo una... Bueno, lo veré a fin de semana o en algunos resumidores, etc. Pero si no, está el riesgo ese de, bueno, los cambios de horario. Por ejemplo, la ruptura, eso ya hace mucho tiempo, la ruptura de frontera del programa, el saludo de Andino, y ahora, ¿no? Pasa a la otra ventanita. Bueno, mucha suerte, gracias por el pase, ¿no? En la radio, por ejemplo, si bien tiene una mayor lealtad a la radio, la gente más que escuchar un programa escucha una radio, más que ningún periodista compra un diario, ¿no? También está esta cuestión, que la televisión no. Pero la radio aún así, está ese pase, esa posta del programa, que antes no era de ninguna manera. Y esta posta del programa también tiene un problema ideológico. Esta no hay posta de programa a nivel de la red, por ejemplo, que sería una rara circunstancia. Pero la posta del programa genera la caracterización de familia radial, y en familia radial hay poca contradicción, poca fricción ideológica, poco enfrentamiento de perspectiva. Y esto es lo que ocurre en general. Casi nadie habla más de un programa de la misma radio. Con lo cual no podría decir dónde está el pluralismo ahí. Esta idea de todos estamos en el mismo barco para ganar la misma carrera, está concentrado en el formato horario o por empresa, todavía acentúa más la falta de pluralismo, ¿no? Bueno, esto de la economía política y de la política de comunicación, porque me parece que es una deuda que viene del 70 y que se puede debilitar normalmente. Le dio otro acercamiento semiótico, ¿no? Los dispositivos de construcción de sentido. Es decir, también implica la circulación y la recepción de los mensajes. Poca aporte sistematizador y riguroso, como ustedes ven en el artículo de Dar, o en la actividad de la revista Lenguaje, su propia formación semiológica o semiótica que tiene. Pero una reflexión así general o panorámica podría indicar que aquello que en su momento fue un rigor metodológico importante, una caja de herramientas interesante, una jerga positiva, no una jerga negativa, una jerga positiva. Darle nombre a los funcionamientos, darle nombre a las funciones, ¿no? Implica un código para analizar los mensajes, muy importante, un metadiscurso, la visión metalingüística de Jacobson. Bueno, tenemos un metadiscurso, que es lo que ustedes tienen, un metadiscurso para analizar los medios, un discurso sobre otro discurso. Lo que fue importante fue paulatinamente volviéndose funcional del debilitamiento de la teoría crítica, o de la crítica de los medios. Es decir, empezó a predominar más el formalismo del aparato de análisis que el finalismo de la crítica, ¿no? Esto, obvio, es propio de la semiótica, ¿no? También los estudios culturales se volvieron funcionales a un análisis culturalmente relativista o cultural relativista. La ideología, precisamente la sociología colaboró mucho en el análisis ideológico. Tenía un fundamento, tenía un rigor, etc. Pero no es un problema de la disciplina. La disciplina no dice yo soy crítica, sino el uso de la disciplina crítica. Y finalmente, hay una corriente permanente sobre los medios de comunicación, una corriente permanente que hace hincapié, hace centro, es la cuestión técnica. Y aquí tendríamos que diferenciar, también en el análisis de la televisión ocurre, lo que es la técnica como dispositivo, invención de un dispositivo, que en general, como ustedes saben, la historia de la técnica, relacionada con los seres humanos, implicó la posibilidad de realizar un menor esfuerzo muscular, una mayor capacidad de almacenamiento de datos y un menor esfuerzo intelectual. ¿No? Esa fue la tendencia de la técnica. El hombre no inventó nada, y cuando lo inventó de esa manera se complicó la vida y lo desechó. No inventó nada que no sirviera para la velocidad de los contactos, la capacidad de almacenamiento transmisible, ¿no? Los datos que puedo dejar para el futuro, y lo que me origina menor esfuerzo muscular, el automóvil en parte, aunque después me tuvieron el 3 y 3 y 4, es otro tema, y un menor esfuerzo intelectual, ¿no? Consulta. Era el dispositivo técnico. La tecnología es otra cosa, porque la tecnología, si bien se usa como sinónimo muchas veces, como lo indica la palabra, es un discurso sobre la técnica. Entonces, el tecnologismo, podríamos decir, es el discurso que hace hincapié fundamentalmente en los cambios que produce la aparición de un nuevo dispositivo técnico. Para que tengan una idea de cómo el tecnologismo denomina época, uno podría decir que frases como la sociedad de Internet, ¿no?, el mundo del celular, la sociedad del automóvil, ¿no?, etcétera, hace hincapié en que ese dispositivo técnico parecería, primero, no todas las autoridades, surgido desde la nada, podría los latinos, ex nihilo. Segundo, que es la causa de las modificaciones y no el efecto de un proceso social. Tercero, que transforma tanto la cultura que aparentemente podríamos decir que crea necesidades, ¿no?, crea un cuerpo, una nueva escena, más que refuerza predisposiciones, ¿no? Repetimos lo que dijimos la otra vez. Es poco probable que el cable tuviera éxito si a la vez no se funcionaliza y no se relaciona con la desestructuración de los horarios laborales, de la estructura familiar, ¿no?, y de las residencias. Es decir, si no existe la necesidad masiva de conectarse globalmente a toda hora, ¿no?, esa cuestión, si estuviéramos viviendo en ciudades a escala humana, modernas, con todos los chistes, en donde predominan ciertos contactos comunicacionales de todo tipo, no sé hasta qué punto, no digo que no exista ese funcionamiento técnico, sino que no sea tan hegemónico. El representante más importante de este tecnologismo es McLuhan, Marshall McLuhan, un investigador teórico de la literatura inglesa de origen canadiense, o sea, empieza en la literatura, pues su primer gran libro es La Galaxia Ultra y toda la tradición letrada que produce la aparición de la imprenta, ¿no?, y la reproducción de los mensajes escritos. Si hoy vamos a volver sobre McLuhan, la etapa de la polémica de los 90, etc. La importancia de McLuhan fue, primero, una cuestión formal, la capacidad de comunicar que tuvo McLuhan sus reflexiones, ¿no? Lo que se dice habitualmente, su capacidad política, ¿eh? El medio es el mensaje, los medios como extensión de los sentidos del hombre, ¿no? El medio es el masaje, medios fríos, medios calientes, ¿no? Levanten la mano los que frecuentaron a McLuhan hasta ahora en la carrera. Muy pocos, Muy pocos. Es importante, tanto funcionalismo por un lado como McLuhan por el otro, revisitarlo permanentemente, porque siempre hay una revival de McLuhan a partir de la relación entre cultura psicodélica pop, aparición y desarrollo de la televisión, ¿no?, y revolución científico-técnica en la década de 60. En este ambiente, McLuhan fue un personaje importante, incluso mediáticamente importante. Tenía 2 horas en la televisión pública norteamericana los domingos, media tarde, no era importante para Estados Unidos, tenía 2 horas para hablar, para contestar, sin un lado, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya inmediatamente dio un filón de transición de sus conclusiones. Obviamente, produjo una enorme cantidad de textos críticos de su postura. Muy tempranamente salieron a pegarle con un fierro a McLuhan en el comunista del marxismo, de los análisis culturales, ¿no? Yo creo que él no desconocía estas cuestiones, pero bueno, optó por manifestar que la televisión cambiaba la ecología, digamos, de los medios. La aldea se transformaba en una aldea global con una oralidad secundaria, es una aldea global hiperconectada. Si bien anunciaba cierto final del libro, como se le decía mediante libro, todavía no vislumbró, porque murió a los 73, 74, no vislumbraba la revitalización de la escritura y de la lectura a partir del lugar de la pantalla de la computadora. computadora, ¿no? Los procesadores, la consulta hipertextual, etc. De todas maneras había que ver si lo que él estaba pensando como caída de la tradición letrada está siendo revitalizado, lo que está apareciendo es otra cosa, ¿no? Porque hay muchos que plantean que este uso de la computadora también es la caída de la tradición letrada. Maluma tuvo una gran espectacularización a partir de ciertas definiciones sobre la función de la televisión como condensadora de las imágenes de la guerra, por ejemplo, ¿no? Como toda una cuestión. Es interesante este ejemplo, porque puede ser para cuestión de peso, puede ser para creación de conciencia, etc. Puede ser también para analizar el acercamiento a la televisión desde el punto de vista de la ciudadanía, de la construcción de espacios públicos. Bueno, el asunto es que la guerra de Vietnam se estaba desarrollando de manera bastante clandestina para las imágenes de la televisión norteamericana, hasta que se produce lo que se llama la matanza de My Lai, que es cuando una brigada norteamericana ingresa a una aldea vietnamita y mata a todos, digamos así, los arrasa a todos, que en ese momento les digo, eran 80, hoy una aldea arrasada son 1000, ¿no? Pero mata a todos y bueno, se genera un juicio en Estados Unidos. Y las imágenes que muestra la televisión, ahí están los primeros ataúdes a llegar a Estados Unidos por la televisión, este efecto que después las guerras posteriores trataron de evitar, que la gente no viera la llegada de los muertos, ¿no? Para no crear conciencia pacifista o antibélica. Entonces, la pregunta que se hacía es, ¿cómo había colaborado la televisión? Un medio frío, en el sentido de un medio que en realidad no tiene cerrado el sentido, ¿no? Es decir, un medio que interpela y le dice al receptor completar el sentido, a través de la editorial del diario, etc. ¿Cómo había logrado la televisión influir en la población norteamericana? Sin embargo, análisis posteriores mostraron que la guerra en Vietnam había entrado desde los Estados Unidos con anterioridad a la visión de las imágenes, porque las fuerzas armadas norteamericanas habían empezado a reclutar en las universidades. Fíjense que esta cuestión, ¿no? Es decir, como tenían que reemplazar a las fuerzas de Vietnam, empezaron a reclutar jóvenes. Lo llama la leva. ¿Vieron lo que pasa con el invierno? Lo van a buscar para llevar la leva. Entonces, los estudiantes empezaron a romper el carnet de las fuerzas armadas de las universidades y se crearon los levantamientos de los campus. Las manifestaciones, que se unieron a las manifestaciones por los derechos civiles de los negros, y ese movimiento creó una conciencia anti-Vietnam, que la televisión tuvo que reflejar. Esta es una cuestión para discutir, digamos, ¿no? ¿Dónde comienza, fin y demás? Si la televisión consolidó un movimiento anterior o la televisión creó una conciencia sobre algo, ¿no? Digo, vale para cuestión de peso, vale para Bloomberg, ¿eh? Vale para Semana Santa del 87, vale para la guerra de Vietnam. Lo que sí es cierto, en las posteriores guerras, la invasión de Grenada en el 83, la invasión de Panamá en el 89, anteriormente la guerra de Malvinas en el 82, y sobre todo la primera guerra del Golfo en el 91, ¿no? Como también los bombardeos de Balcanes, los estados se cuidaron muy bien, paradójicamente, en el momento del panorama del medio, internet, satélite televisivo, cadenas internacionales de noticias, etc. Cuanto más instrumentos había para mostrar lo que ocurría, menos se mostraba. Con lo cual, hay un elemento de lo que planteaba Mario Hahn que podríamos considerar de manera importante, es decir, el impacto de las imágenes, el shock que produce, ¿no?, en esas cuestiones. Digamos, si hay una campaña vial donde uno de los aspectos es mostrar gente tirada del suelo, autos destrozados, ¿no? Lo que sería la publicidad del shock, la propaganda, la campaña pública del shock, uno puede trasladar eso y decir, si efectivamente se usa para concientizar sobre usar el casco o el cinturón de seguridad o no manejar alta velocidad, también puede significar algo muy importante si mostramos 5.000 cadáveres norteamericanos, ¿no?, en una fosa o bajar durante 20 minutos cadáveres de ataúdes de un avión. ¿Qué pasa si transmitimos la llegada de un avión militar al aeropuerto de Washington, ¿no? Y durante 20 minutos bajan esas imágenes para todo el país. Bueno, si los ataúdes, Fernández, González, ¿no? sus apellidos quizás no pasa tanto, ¿no? Como ocurre con los usados. Bueno, recuerden que tienen que ir haciendo la ficha de asistencia. ¿La tienen todos? ¿Eh? ¿No la tienen acá? ¿No, no la tienen algunos? Sí. Para cerrar, ¿qué se traje alguna? Qué bueno. No, no, no. La forma de organizarlo. Bueno, acá tengo algo. La última vez que las traigo. ¿Eh? La segunda, clase de orientaciones del acercamiento a la televisión, quizá más ligado a la crítica, si ustedes quieren, a esa crítica coyuntural, cotidiana, periódica, hemos planteado cuatro observaciones, ¿no? La primera es esta. ¿Qué diferencia? Si bien hoy tenemos una experiencia con la semiótica y la semiología muy importante, ¿qué diferencia la crítica de la televisión sin esta experiencia? ¿Eh? No se olviden que el CBC empezó en el 85, hoy estamos en el 2008. Son 23, 24 años, más un cuatrimestre, 25 por 2, son 50 cuatrimestres. O sea, 3.000 alumnos por cuatrimestre, más o menos, a los repetidores, ¿no? Estamos en 150.000, 160.000 alumnos que pasaron por semiología. 160.000 alumnos más, la semiótica de las carreras, la carrera de diseño, audiovisual, cine, va construyendo en un ambiente, son acá, el área metropolitana, van a subir la facultad de la Universidad de Corrubano, más la parte privada, etc. Estamos frente a una atmósfera, más de los psicoanalistas, más de los psicoanalistas, ¿no? Estamos frente a una atmósfera de preguntar sobre el sentido, sobre la connotación. Hay un clima metadiscursivo, digamos, mayor que la década de 60, si bien no todo el mundo va caminando por la vida diciendo qué te habrá querido decir, ¿no? Sí hay un conjunto que se lo pregunta con mayor facilidad que otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la primera etapa de crítica de la televisión, donde no estaba el sustrato semiológico, o semiótico, que estamos planteando ahora, hace 20 años, las críticas estéticas se relacionaban más con el gusto, con cierto logro. Pero las críticas de espectáculos son así, están muy bien logradas, ¿no? O la actuación del personaje se desarrolló de manera muy armónica, o de alguna forma los actores funcionaron. Palabras que no vienen de ningún aparato de análisis, de ninguna fundamentación racional, y que pueden terminar siendo apreciaciones o comentarios sobre el gusto. Por ejemplo, esta película es recomendable para un público afín a las películas, a la ciencia ficción, ¿no? Con lo cual, se relativiza la crítica. ¿Por qué? Primera cuestión, los que no les guste la ciencia ficción, esta película no les va a gustar. Iniciada, planteado esto, podemos seguir diciendo, bueno, para los que les gusta la ciencia ficción, esta película tiene de todo. De todo lo que les gusta la ciencia ficción. Sí, todavía decir nada, cómo está, por supuesto que es una película de ciencia ficción mejor que otra. Pero, en cuanto a la cuestión del género, ¿no? La cuestión de lo logrado, ¿qué significa lo logrado? Hacer una buena película de ciencia ficción, según lo mandan los cargos de hacer una buena película de ciencia ficción, y aún así, dentro del sistema comercial de películas de ciencia ficción, ningún crítico aclara desde dónde habla. Hay que reconstruir todo eso, ¿no? Por supuesto, hay críticos y críticos, estoy hablando de líneas generales. Entonces, lo del buen gusto, el mal gusto, incluso le hace mucho mal a no fundamentarse a una crítica superadora al nivel de la televisión. Porque eso es que termina, el relativismo. Hay televisión para todos los gustos, ¿no? Esto era muy interesante ya en los 60, ¿no? Que no había control remoto ni nada por el estilo, pero ¿qué se decía? Si usted no quiere la televisión, no la vea. Si usted tiene cuatro canales, tiene muchos programas, etc. Bueno, esta observación era realmente poco fundamentada, no era tan así, como el partido también. O ya, directamente, no se puede ni decir, porque en realidad los programas son iguales, a todos toda hora con los mismos, se reiteran los mismos clichés. Este acercamiento estético hoy ha cobrado un mayor rigor, ¿no? Un mayor rigor metodológico. Por supuesto, no es lo mismo la crítica de un diario que de otro, ¿no? Uno puede leer perfil y página por un lado, la versión del medio, Clarín, en otro lugar. También dentro de un diario, sobre todo Clarín, que es muy hegemónico, con la persona diferente. Ahora, como están los parámetros también, la crítica de la televisión tuvo un quiebre histórico que fue cuando dejó de realizarse desde la exigencia del arte, ¿no? Del arte. Las exigencias que le planteaban a la televisión en general fueron tres grandes. La primera fue nivel estético, parámetro arte. La segunda fue calidad formativa, parámetro, cultura. ¿Sí? Y la tercera fue nivel de información, referencia, política. Es decir, las tres grandes zonas. Formarse estéticamente, informarse con veracidad, con pluralismo, etc., como el foro parlamentario, como el foro político, y formarse en las normas generales, en la cultura general, que está vinculada a la educación. Esas tres referencias son muy importantes, porque en los 90, cuando se produce la crisis de la credibilidad política, cuando se produce la disolución del lugar de la vanguardia, del dinamismo cultural, de la cultura general, etc., y cuando se produce la pauperización y empobrecimiento del lugar social de la educación, ¿no? Va a haber una tensión acerca de si la televisión tiene que hacerse cargo de eso, y muchas veces dice la televisión misma dice, soy tan importante que soy eso, y cuando se le va a exigir nivel en eso va a decir, miren que yo no soy eso, no puedo reemplazar a la justicia, no puedo reemplazar a la política, no puedo reemplazar a la educación, no puedo reemplazar a la familia, no puedo. En realidad la religión se parece mucho a la religión, que no es nada de eso en particular, sería el único ideario en el cual podemos educar, ¿no? Trabajar religiosamente. La segunda vía de crítica periódica de la religión es la económica también. Pero esta es menos observable, está más vinculada a sectores críticos. Bueno, y hace mucho hincapié en los esfuerzos de producción o en los no esfuerzos de producción, ¿no? En el predominio de la publicidad, en los auspicios. Bueno, está mucho menos presente, ¿no? Reitero, ni ustedes como estudiantes universitarios, que tienen cierta libertad de acción, ni los periodistas, los críticos del periodismo cultural, ejercen esta conciencia, ¿no? De relacionar lo que se produce en la televisión con los marcos de auspicio, los sponsoreos, como se dice ahora, ¿no? La tercera perspectiva se vincula a normas y valores, que también forma parte, está por un lado relacionado con el gusto, bueno o malo, también relacionado con la televisión. Bueno, el ejemplo más claro es el famoso horario de protección del gusto, ¿no? Un punto de referencia muy, muy interesante. En un momento dado, la televisión tuvo una programación muy estructurada sobre la base de los horarios laborales, de las referencias familiares y del carácter doméstico del consumo televisivo. La televisión estaba en la casa, nada más en la casa. Por lo tanto, lo que se veía presuponía un control moral, no solo porque se dificultaba el cambio de canal por el dial a distancia, el dial sin control remoto, y por el otro lado porque la estructuración familiar todavía permanecía según pautas más estables, ¿no? Familia tipo, primera unión, ¿no? En general era así. el horario profesional del reloj es una referencia a partir de que la televisión empezó a disputar la audiencia adulta con el cine. Digo, ustedes saben que el cine, hasta 1970, tuvo un código de censura mundial muy fuerte, llamado código G, el cine de Hollywood. Es decir, el cine era el lugar donde se mostraban más cosas, pero muy pocas. Cuando aparece la televisión que compite con el cine en el uso del tiempo del ocio, el cine, mostrando una situación de principio, de consecuencia, diciendo yo creía en esto y sigo creyendo a pesar de que me funda, no lo va a hacer. Da de baja el código y califica la película por primera vez. Empieza a calificar la película. ¿Por qué califica la película? Porque dice, todo va a ir a la televisión, pero los adultos, los pibes no les interesa, porque los pibes van a seguir yendo al cine para dejarse de la televisión, que significa familia. ¿Me siguen? Los adolescentes van a seguir yendo al cine, porque ahí pueden hablar, pelear un poco, van a ir al cine. Entonces, película para ellos, padre, para la idea. Bueno, vale, el problema son los adultos. Entonces, si me disputan el tiempo, ¿vale? ¿Qué le voy a poner ahí? Le voy a poner cine erótico, violencia y asuntos políticos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La disputa del tiempo, si bien se revitaliza con el cine de autor europeo, audacia temática, y las películas más fuertes, norteamericanas, violencia, asesinos seriales, ¿no? Después va a venir otra situación, que cuando la televisión todavía no abre su compuerta de censura, pero el videocassette le lleva lo que el cine me muestra en mi casa, ¿no? El cine que va a hacer, ¿qué hago? Todos se lo van a exportar, está en la casa, la televisión está en la casa, el documental de la mexicana está en la casa, la denuncia política está en la casa, yo le hago cine casa. Porque el sonido ese no lo van a tener, la imagen panorámica, y cae un avión, ¿no? Solamente lo podemos observar en una pantalla grande, ¿no? Para asustarse y asustarse del cine. Bueno, después vendrán otras cosas, que va a ser el sadismo, ¿no? Y ya directamente después, bueno, van a decirle de un show, que ir a comer y todo eso, porque si no, todo eso lo pueden hacer en la casa. Después va a haber otro tipo de... Ustedes saben que cuando miren, en el segundo año, por ejemplo, en el 91, 14 provincias de Argentina no tenían cine. Ninguna. 14 provincias sin cine. Después se reflotan los municipios y se reacomoda la situación. Pero hubo una crisis también importante en ese momento. Entonces, el horario de protección al menor empieza a ser muy importante cuando se dispone el segundo televisor. Porque si está la familia, se lo vea, ¿no? Todos tienen el chico alguna anécdota sobre él. No, esto no lo puedo ver. Cuando aparece el segundo televisor, empieza toda esa disputa, la nocturnidad, ¿no? El tema de la nocturnidad. Entonces califica la televisión, empieza a calificar la televisión. Hasta que el cable, la desestructuración familiar, y finalmente hace poco internet, ¿no? Genera todo un caos con respecto a esta preocupación que tienen los medios por lo que ven los chicos. ¿Vieron? Esa hipocresía extraordinaria que tienen las empresas. Cuiden lo que ven los chicos mientras yo les invito a estas imágenes. ¿Eh? Un poco una frase que cita la bibliografía, que es muy interesante. Esa frase que dice, ante la consulta sobre el nivel de la televisión, una señora manda una observación diciendo, la televisión es una porquería, ¿no? Una porquería que emite muchas horas, que yo las veo muchas horas, y me obliga a verlas muchas horas. ¿Sí? Esa relación, medio esquizofrénica, ¿no? Del nombramiento crítico y de... Es decir, no tengo otra cosa que hacer, no sé hacer otra cosa que se hace, que se hace de escala, ¿no? O se hace en otro lugar, y tengo miedo de salir, o sea, hay muchas variantes como para que la televisión se instale, o hoy internet se instale en ese lugar compensatorio, ¿no? Digo, normas y valores, esto es muy interesante planteado porque De la misma manera que ustedes cuando compran un producto y les viene la garantía, hay una parte de la garantía o de la compra siempre que viene letra chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, ¿no? Muy chiquita. Y siempre que dicen, hay que leer eso, no lo otro, ¿no? La letra chica de los contratos, también en los medios de la letra chica, es el oficio de normas y valores altruistas, solidarios, ¿no? De cooperación, todas estas cosas que se dicen, y en realidad la letra grande, como esos avisos de McDonald's, que en otros países figura como una especie de cuestión de ley, ¿no? Cuando pasa un aviso de McDonald's, abajo tiene que haber un videograma muy chiquito que diga, comer frutas, pescados y verduras, ¿no? No te olvides de comer frutas, pescados y verduras, ¿no? Mientras sobra para la campaña publicitaria, capta la atención, ¿eh? La comida ya está. Así que también los medios tienen una tensión con esto. Las normas y valores en medio de la paracarnalia del discurso de los medios. Sí, bueno, por más tarde, también. Es la adaptación de McDonald's, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la ley. Digo, la ley indica, como dice, fumar es perjudicial para la salud, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí decía eso. Los medios también. De cada 10 bloques que hablan, de las tribus urbanas, los jóvenes emborrachados, todas estas cuestiones, hay 100.000 mensajes que auspician una fiesta continua, ¿no? Que están relacionados. Si uno se pone a pensar la relación, la mayor cantidad de camisetas deportivas, el deporte de alta competencia, están auspiciadas por bebidas alcohólicas y cartas de juego, uno podría decir, lo más interesante que se auspicia de esas camisetas es ponerse en pedo y jugar, ¿no? No jugar a un deporte, sino apostar. Digo, si uno sabe el mundo de las apuestas y del alcohol, lo que puede salir es condenado. Bueno, va a sacar el elogio de la prostitución, todo eso que aparece en la televisión. A fin de cuentas, ¿cuántos programas analizan la trata de blanca, la desaparición de personas para obligar a prostituirse, etcétera? Chicos, chicas, jóvenes. Bueno, ¿y cuántos programas la muestran como un horizonte de expectativas interesantes? Como una forma de ganarse la vida, de manera rápida, ¿no? En el caso de la fina. Lo que quiero decir que ahí hay una tensión muy fuerte sobre los normas y valores. Con la política pasa lo mismo. ¿Hasta qué punto el ideal de la participación social, esa famosa disputa por el tiempo libre que mencionamos, que pueden auspiciar los medios, participen, no se queja, no se queje si no se queja, ¿no? Pregunte, salva, proteste. Chica, reclame, todo eso está vinculado a una lógica de los medios de mostrar el reclamo, pero no una participación genuina de la ciudadanía que tome en sus manos el reclamo, porque tomando en sus manos el reclamo lleva tiempo, y ese tiempo se deja de consumir en los medios. Entonces el medio en realidad trabaja la idea de nos mantenemos informados de cómo va su problema. Eso es lo más parecido a los gestores de otra época. Le decían a uno, yo te chavo, te digo cómo va tu asunto, ¿no? Entonces gestor es un intermediario de la resolución de nuestro problema. Los medios tienen esa capacidad de gestor. Claro. También es cierto, pues yo voy a poner el lugar de los integrados. También es cierto que los medios son el resultado de la demografía. Siempre hay que analizar el funcionamiento de los medios a partir también de una cuestión demográfica. Para no caer en teorías conspirativas, simplemente, es decir, los medios tratan de hacer esto. Quiero decirles, vamos a dar un ejemplo claro que es la futbolización de la televisión. La proliferación de transmisión de partidos de fútbol. Uno puede decir, como se hacía en la época bancaria de la dictadura del 76, comenzó a transmitirse 5 partidos del campeonato. Ahí. Viernes, sábado, domingo 2 y lunes. De ahí, de cada 7 esta tarde, el día 5 por los partidos. 4 directos, 1 diferido. Se dijo en ese momento que aunque ahí había oficiado ese manera de transmitir los partidos, porque había manifestaciones, había lucha contra la dictadura, y el fútbol televisado estaba siendo muy atractivo para la gente en su casa. Primero, porque la gente se quedaba, porque había quilombo. Y por otro lado, la parte más atractiva decía, no voy, está turbo. Había una doble vía de alimentar el rating del mundo. Bueno, uno se puede preguntar, ¿fue así también? ¿Puede ser que en algún el medio cumpla esa función neutralizante, narcotizante, de negativa, burocrática o gestora. Pero cuando algo permanece, como hoy dice el mundo que televisa los 10 partidos, ¿vieron? Salvo dos o tres superpuestos, todos los partidos, que por cabeza, que paga, es cierto, pero, digamos, televisa mucho fútbol. Está vinculado también al hecho demográfico concreto, de que si el universo de población predispuesta a hacer la experiencia de ir a un campo de juego a ver un partido de fútbol, decide ir, no entra. No se olvide que desde que el fútbol profesional existe en el mundo, la población aumentó 5 o 6 veces. La expectativa de vida 3 veces, por lo tanto no entra. Está la violencia, está el pago, está los gastos, todo lo que sea. Pero digo, también está esa función que empieza a cumplir. Y esto vale para la demografía de la información. A fin de cuentas, uno tiene como una ansiedad de enterarse de lo que ocurre, y eso se puede resolver solamente sobre redes masivas de información. Después está cómo se utilizan, qué función tienen, ¿no? ¿Qué sustituyen? ¿Qué otras prácticas sustituyen? Preguntas que estamos haciendo en el mercado de la mañana acá y que poco se van a hacer fuera de este lugar. O sea, si alguien se pregunta en los medios, hasta desde el absurdo esto, prácticamente los dos minutos tiene que estar en el micrófono, ¿no? Si alguien se pregunta en los medios, y nos preguntamos el otro día, ¿tiene que haber un programa de radio de la mañana de 4 horas? Sería una pregunta suicida, Es una autofagia. Es decir, uno hace esa pregunta y se está comiendo a sí mismo, como está en un programa de 4 horas de la radio. Pero en realidad la pregunta concreta es, ¿tiene que haber un programa de 4 horas en la radio? Bueno, también uno puede decir, tenemos la necesidad de levantarnos, como decía Hegel decía, que la oración de la mañana en este mundo secularizado es el diario. ¿No? Decía eso. Ya la gente no reza a la mañana. Levanta la gente, se estaba a la noche, porque iba a dormir, por miedo a morir, y a la mañana para saludar el nuevo día por la alegría de pasar. Entonces, le pedí a Diosito que no lo mate a la noche, y le agradecí a Diosito que va a estar despertado a la mañana, ¿no? Porque la Biblia dice, amanece que no es poco. Entonces, Hegel dice, ya la gente acostumbrada a que la gente no se muere durmiendo, ya lo observó, la gente ya no va a agradecer a la mañana, entonces se empieza a secularizar el mundo. El nuevo credo de la gente de la mañana es un diario. Uno podría decir, bueno, si no lee el diario editorial no sale. Un buen ciudadano no sale a la calle. ¿De qué hablamos hoy? ¿Viste lo que dijo el diario? ¿No? Y hoy podría ser una radio, ¿no? La televisión puede ser leer los portales de internet. Uno mismo se descubre a veces, está bien, está politizado, ¿no? Dando clase a una población social, etc. ¿No? ¿Cuántos sitios uno tiene, ¿no? Para ver qué pasa, en definitiva. Texto de Eco hace poco tiempo lo dice. Él estaba en las Islas Fiji, Eco es el tipo que vive bien, ¿no? Estaba vacacionando en las Islas Fiji y ahí no tenía conexión, ¿no? Y decía, le pasaba un diario en el hotel, un diario fichiano, ¿no? Que tenía obviamente la Fiji Pacífico. Tenía pocas noticias, digamos, de Italia, pero tenía un resumen de noticias del mundo en ese momento, y Eco decía, estoy bien informado. A partir de esa relación que hay entre la poca digestión buena de mucha información correcta, es decir, no la intoxicación mala de poca información, es decir, cuanta más información tenemos, el procesamiento de esa información está dificultoso, que podríamos caer en la cuenta de estar desinformados, de no tener la capacidad interpretativa o de tener una segunda ansiedad, que es hasta que no me informo de todos, ¿no? No puedo llegar a la primera conclusión propia. Es un bloqueo muy interesante que se puede producir. Esto lo producen los blogs también, ¿no? La proliferación exponencial del lugar, supuesto, de buena información, ¿no? Por supuesto, está la otra línea, que es la tipografía, los modelos, etcétera, que además genera gasto de energía. Pensemos eso también es un efecto de la televisión. Si nosotros estamos viendo una disputa entre números sociales, personas que no saben hacer nada pero que discuten acerca de algo, y por otra opción, sacarla. La otra opción es, ¿no? A partir de lo que dicen, a los dos minutos, depende del nivel de competencia cultural que tenga el público, se pueden hacer conclusiones diversas. Alguien puede decir, no tiene razón ella, no tiene razón el Jorge, no se tiene razón parte, ella se disputa la representativa. Pero después otra cosa puede cambiar su parte, crear políticas, un tema, ¿no? Es decir, hasta puede decir esto con interpretación, a cualquier los periódicos amarillistas, cualquier cosa puede decir. El problema es que tuviste media hora. Es decir, la no jerarquización de la información también empieza a no jerarquizar el consumo. ¿Cuánto le dedicaste a qué cosa? Bueno, el cuarto punto es el tema de la ciudadanía, que un poco está contestado. En general se vincula a la crisis del espacio público a partir de la hegemonía ideocultural. Si nosotros hacemos el camino de una buena información sobre los asuntos colectivos, comunitarios y sociales, genera una buena formación político-social para intervenir. Bueno, la historia del periódico, ¿no? Los ensayos, los escritos, etc. Bueno, aquí hay dos problemas, dos riesgos que se admitieron en los últimos 20 años. Uno es el paulatino traslado el debate político, de la palabra política, al foro audiovisual. Primera cosa. En carácter de sustitución, no en carácter de complemento de los espacios tradicionales de la política. Esto no quiere decir que en algunos momentos históricos reaparezcan esos lugares. La plaza, la calle, la asamblea, ¿no? Pero la tendencia mundial, tanto es así, que la relación política-medios, político-propiedad de medios, ¿no? Se empezó a tener un hecho mundial. No, no tengo que ni hablar. Desde Reagan, gobernador de California, después presidente de la República, hasta lo que podía hacer Berlusconi, el menemismo, Narváez, ¿entiendes? O cada uno de los políticos de las provincias tiene una radio, o tiene una televisión, un canal de televisión, etc. Ese es el primer problema. El segundo problema está vinculado a la información periodística, lo que se conoce como infoentretenimiento, o el debilitamiento general del noticiero clásico, ¿no? Que ustedes hoy pueden descubrir todavía en las cadenas públicas europeas. Pero si van al noticiero de la RAI, o al noticiero español, o a la Televisión Nacional de Chile, en algunos momentos, ¿no?, van a encontrar lo que se llama, con Francia, la locución de noticias. Locutar. Imágenes y redacción, ¿no? Imágenes y redacción. Algún columnista, algún especialista. Bueno, si ustedes tienen la CNN, tiene marco también. Ya no Fox News. Si ustedes van al canal de Fox News, que ahora está para ver que Real se incorporó, ¿no? O comparen la Antena 3 España con la televisión española, el canal público. Pero para la Argentina, lo que eran los noticieros hace 10 años, miren, no les doy hace 20, 30, de noche lo que era hace 10 años, la estructura de bloques, jerarquización de información, de lo más importante a lo menos importante. El noticiero terminaba con el oso panda, el zoológico de Barcelona, y donde le ponían el nombre. Miscelánea, final. Para que todos coman para todos los tranquilos, ¿no? Hoy abre con el oso, así que imaginen cómo cierra. Imaginen la jerarquización del portal. Minuto uno, Infobae, ¿no? Son portales, muchísimo, ¿no? De la nada hacen algo. Comparen la tendencia de Clarín como portal, de Perfil como portal, de Crítica Digital como portal, la tendencia a punto 1 y el cobarde. Vean la jerarquización de la información. Ustedes pueden decir, los últimos 20 minutos la información más importante fue esta. Nunca puede ser algo no importante. O sea, si no mantener la información de la última hora, es importante. O sea, la cuestión de una información más importante, etc. Es más bien la nueva información, o la aparente respeto. Bueno, los noticieros han cambiado totalmente. Los noticieros, por eso sí que desaparecieron. Se convirtieron en magazines donde hay dramatización entre los locutores, noticias de la cotidianidad, ¿no? De la pareja de César y Mazzetti a la pareja de Andil y Cole, cuando era pareja, ¿no? Es una especie de morbo acerca de lo que pasa en los noticieros, ¿no? Ese era el lugar, quizás, refugio del último, de la última estructura jerárquica de la información que ha desaparecido, ¿no? La transmisión mosaica de la información desgraciada es una característica de la televisión. Por tiempo de documentación, por espectacularización de la noticia, etc. Bueno, hoy TN invita mucho más que a un año. Los videos de TN parecen mucho más a los videos de crónica que ve hoy que hace un año, ¿no? En general está hecho por la presencia de Canal 5 Noticias, que es el que le mete la cuña en su crónica TN. Que existía crónica TN, TN sentía cómodo. Ahora, al meterse en el medio, ¿no? Canal 5 Noticias con algo de crónica y algo de TN, en ese híbrido, Radio Viejo lo mismo, Radio Viejo. Yo me meto entre Rivadavia y Mitre, ¿no? Vaya un pasaje, entre Rivadavia y Mitre, ¿no? Y cuando es Mitre. Bueno, me meto en el medio como el grito de Rivadavia, ¿no? Y la cierta politización de Mitre. Y en el medio hago un híbrido que en realidad es más popular que Mitre, ¿no? Y más panamericana que Rivadavia. Con lo cual creo la famosa alianza menemista, lo más de abajo y lo financiero de arriba. ¿Se sigue? Entonces, el Canal 5 Noticias tiene Rappi, ¿no? Tiene, qué sé yo, el negocio, tiene tendencia, tiene todas esas cosas que tiene a veces que tuvo algo en algún momento, y tiene algo de lo popular, ¿no? Que TN resiste. Resiste todavía, y TN es más políticamente correcto. Bueno, otra forma de acercarnos a la televisión, y está bastante en la bibliografía del señor Parabón, está vinculado a ciertos parámetros que se tienen en cuenta, algunos ya mencionamos. Por ejemplo, la comparación con el arte, en la diferencia entre productos estandarizados o productos únicos, reproducción o difusión cultural. Esto es muy interesante para aquellos que han hecho de la televisión un componente de lo que llamamos el Panteón Nacional de la Cultura, ¿no? Como dijimos en la primera reunión. Es decir, incorporar a la televisión ya como parte de nuestra cultura sin beneficio inventario. Siempre va a haber algo muy interesante en la televisión para ver. Bien hecho, etc. Estamos hablando de tendencias generales. Siempre se pasó teatro clásico, ¿no? Canción se pasa ópera. Hay algunos unitarios con ambiciones de concientización social, hay cosas bien actuadas, hay buenos actores, de vez en cuando aparece alguien que anda bien, ¿no? Algún periodista que pregunta, que le pregunta, pero siempre hay alguna perla o algo fuera de lo natural. Pero, como les decía antes, el arte fue un punto de referencia para lo que pasa ahí. Cuando hay arte en la televisión lo reivindica. Cuando se ubica el arte como referencia para dejar la televisión dice, vayan al museo, vayan al Teatro Colón, ¿no? Esa es la referencia de los profesionales de la televisión. Yo acá quiero ser como Humberto Eco, me encantaría, ¿no? Pero bueno, quiero ser como Humberto Eco. Colocarme en una posición intermedia de reformista crítico. El arte, y ya eso empieza una discusión, podría ser una referencia prestigiosa del funcionamiento de la televisión y no su modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un actor, que actúe bien. Si hay un periodista, que tenga vocabulario, que tenga más de 2000 palabras. Es decir, se supone que un novelista, cuando escribe una novela de un mundo que no conoce, investiga. ¿No? Hace una película, una novela que estaba en tal lugar, investiga. Yo conozco muchos novelistas y a mí me dicen, Yo imaginé una novela sobre el mundo del mental. ¿Dónde vivís? ¿Callao? ¿Cuántas veces fui a la vida? Nunca. ¿Y qué tal? Leyendo todo, como 30 veces, ¿no? Hablo con la gente. Bueno, saldrá una buena o mala novela, eso no, no lo sabemos. Por lo tanto, digo, la televisión, una de las características que ocurre es que no investigan para producir y no producen para investigar. Ustedes me dicen, no, pero Carlos, el otro día un reportaje a tal funcionario. Bueno, excepción, un periodista que investiga. Tal vez así que muchos de los periodistas que investigan en los medios tienen que poner ayudó a la investigación, tal, tal, tal, es decir, equipo. La televisión en realidad investiga con un equipo limitado por intereses materiales y a veces por ser la televisión tercera, ¿no? La boleada, la televisión vigorera, la televisión de la cámara oculta, la televisión tramposa. Bueno, el ejemplo es por la televisión, pero la radio no investiga. La radio usa la denuncia gráfica o la mostración televisiva. Pero muy pocos en la radio investigan. Investigan por vía propia, ¿no? El segundo parámetro es la escuela. Como siempre pasa, ¿no? Un momento en que la televisión estuvo fuera de la escuela, porque competía la tarea, en los lenguajes, en la forma, en los modelos, ¿no? Podríamos ir a la etapa de no mires tanta televisión, no mirás televisión hasta que no terminás la tarea, ¿no? Bueno, tensión hasta la impulsiva entre la televisión y la escuela. Después la televisión entra como aparato, reproductor. Ver algún documental, material didáctico, etc. Y todavía no hay televisión en la escuela, así de otra programación, pero estamos ahí, ¿no? Ya les dije en el primer día de clase la competencia que hay sobre el ocio. La doble escolaridad retrocede en el mundo por carácter presupuestario, aunque va a ser impuesta definitivamente por carácter disciplinario, ¿no? Recuerden esto, se van a acordar de mí, en pocos años más va a haber doble escolaridad, porque si no, el mundo está en un desastre, ¿no? Que te va a matar por la casa. Entonces, bueno, vayan por lo menos 7 horas de escuela a ver si podemos hacer algo. Y la tele ahí empieza una disputa por el tiempo libre. Y también hay una relación con respecto a las cuestiones formativas o deformativas de la televisión. Ahora, para sintetizarlo, ¿cuál fue la tendencia de los últimos años? El antiintelectualismo de la tele ubica a la escuela como el espacio burocrático hiperformal de la educación. La escuela es noticia en la televisión por crisis. Crisis disciplinaria, crisis de violencia o crisis de huelga. La escuela es noticia de la televisión por parodia y estereotipación. No hay ninguna investigación televisiva profunda sobre la universidad. Solamente la universidad viene cuando, como el que nos hicieron el año pasado con esta cátedra, vergonzoso ese programa de mierda que hay en América, con el imbécil y el otro imbécil. Facho, no sé, el otro, ganado. Que vinieron acá, que pusieron un teórico en mi casa, por un matafuego, ¿no? Una cosa, y como voy a dar un matafuego como lo dijimos nosotros. Venía a la universidad que hace un día, investigar, cómo se da clase, el ambiente, cuánto cobran los docentes, qué se investiga, etc. Ahora, venís a la universidad para mostrar que está lleno de carteles, que está sucia, ¿no? Que los chicos fuman marihuana en los bancos, que toman cerveza, todo eso. Cosa que podría ser hasta discutida, pero en definitiva, eso no es una investigación. En realidad, está. No vas al núcleo de la actividad universitaria como no vas al núcleo de las escuelas o de los colegios. Entonces parece que ahí hay una situación que culmina hoy planteando que Clarín, por ejemplo, si ustedes lo van a comprar, no sea ahora tanto, pero hace un tiempo, tenía tantos complementos formativos, ¿no? De revistas, de CD, colecciones, etc. Y ahí va a ser una articulación mediática, ¿no? Los historiadores mediáticos como Piña, algunos programas de televisión como Algo Habrán Hecho, etcétera, que van como construyendo una relación de los medios de mucha influencia, a tal punto que Clarín edita los manuales de, de la Escuela Secundaria Bonaerense, de que influye también sobre la Fundación Noble, sobre el diario de la escuela, etcétera, donde hay como una naturalización de la cuestión de los medios muy fuerte. La escuela es una competencia para ver televisión y es una competencia de la televisión, ¿no? O sea, la formación, incluso independientemente crítica que da la escuela, todavía no ha desarrollado una cultura audiovisual, una alfabetización audiovisual crítica, es muy importante para tomar distancia respecto a la opción de televisión. Bueno, el otro parámetro es la democracia, como ya lo mencionamos. Dejo de lado de los consumos culturales como vamos a volver. Quiero referirme fundamentalmente a la tensión imagen-palabra en el análisis de la televisión. Esto ha tenido una larga tradición en la bibliografía. Ustedes saben que desde la Biblia, del Génesis, en el Génesis hay una disputa entre dos hijos de Abraham, que era el patriarca. La música está para el sol de la fe. Tienen las luces dentro, está bueno. En el Génesis hay una disputa entre dos hijos de Abraham. Uno es Moisés, el más famoso, curiosamente. Y el otro es Aarón. Aarón. Bueno, una disputa muy... Ustedes saben, en Génesis la gente vive 850 años de promedio, por lo tanto, tiene tiempo para todo. ¿Cuál es la discusión? Moisés, al que ustedes conocen por su gran obra, ¿cuál es? Bueno, Moisés. Bueno, ¿dónde está? Escrito. Ahí en el pueblo lo construyó, ¿no? Es la famosa gente. Yo estuve cuando Moisés dijo eso. Pero digo, Aarón más bien defendía la idolatría, que va a empezar a tener mala fama en las iglesias. El idolo es imagen. Y la idolatría se vincula con las imágenes. Desde el punto de vista comunicacional, la imagen tiene mucha fuerza semántica y debilidad sintáctica. ¿Qué significa esto? Que la imagen tiene muchas menos posibilidades de dividirse en unidades combinatorias o combinadas. Para decirlo en términos de lenguaje teórico, la imagen puede tener niveles de codificación, pero difícilmente puede ser analizada en un código, entendiendo como código un conjunto de signos limitados que combinados infinitamente de muchos significados. En la imagen hay codificación, el color, la forma, ¿no? Pero eso tiene un significado ocasional. Por eso hay codificación, pero no código. Entonces la fuerza semántica de la imagen es muy, muy grande. Por eso hay polisemia y necesidad de anclaje. Ustedes saben eso, el relevo y el anclaje, la fotografía. Puede haber ambigüedad, que es la peor de las polisemias. Mientras en la palabra hay fortaleza sintáctica, unidad mínima, que se combina, ¿no? Y hay una mayor debilidad semántica, que se resuelve el contexto. Ahora, esta disputa de Aarón y Moisés alcanzó el vivo hasta ahora, los regímenes más totalitarios desarrollaron sus argumentos y argumentaciones privilegiando imágenes, pero imágenes por monumentos, ¿no? Y artografías, paradas, movimientos visuales, los olímpicos, los Juegos Olímpicos. Y esto es interesante porque es el carácter performativo de las imágenes. Las imágenes, más allá del espectáculo de memoria, bueno, las imágenes construyen ese escenario y vale por sí mismo. Uno hasta podría decir con algún lingüista que después se autocriticó hacer cosas con imágenes, ¿no? ¿Cómo hacer cosas con imágenes? Esta es una discusión, porque en general no era solamente que por ver más televisión leemos menos, por leer menos hablamos con menos vocabulario, por hablar con menos vocabulario no podemos argumentar, por no poder argumentar no podemos polemizar, por no poder polemizar no podemos poner de acuerdo, por no poder poner de acuerdo vamos a la guerra. Desde acá o más para principiar. Entonces, todo ese camino. Las imágenes fanatizan la idolatría, ¿no? De la misma manera que solo va a estar en trapo rojo, que no es el comunismo, ¿no? Las masas pueden ir fanatizadas detrás de imágenes. Imágenes que además se multiplican, imágenes que se producen industrialmente. Entonces, esto es una larga discusión con respecto a eso. Discusión que nos va a llevar siempre, no en este curso, a reflexionar sobre cómo apareció el lenguaje articulado, el nombre, qué función tuvo, ¿no? ¿Cuándo se produce una crisis con el uso del lenguaje? ¿Qué efectos tiene en el desarrollo de la conciencia, la inteligencia, ¿no? La relación con el otro? Esa es una discusión más compleja. Y acá, en realidad, nos tendríamos que referir a lo siguiente. La aparición de nuevos lenguajes, de nuevos códigos, no empobrece el manejo del lenguaje por parte de la persona, sino lo enriquece. Lo que puede empobrecer es el manejo de la lengua. Es decir, el problema de la sustitución. Yo puedo manejar un nuevo código de mensaje de texto, un nuevo código de mensajería, un nuevo código de imágenes, ¿no? Este chico o la chica de la carrera dice, mi tesina es un video. Y uno ahí se encuentra con una situación. ¿Le podemos decir que no? ¿En una carrera de ciencia de la comunicación? No, usted lo va a entender. ¿No? Entonces, sí, la carrera existe, como ustedes saben, ¿no? Una fundamentación, un escrito que acompaña, ¿no? Al ¿qué es esta relación entre imagen y palabra, desarrollo argumentativo, etcétera? Es una fuerte tensión que hay en la crítica a la televisión. ¿Por qué? Porque los tiempos televisivos, que comenzamos la clase relacionándolo con los tiempos publicitarios, ¿no? Vuelven todo menos predispuesto para la argumentación. Entonces, ya, para esta argumentación aristotélica y logística, de demostración, ejemplificación, ¿no? Etcétera. Pero puede aparecer otra argumentación, eslogarística, videoclipizada, con la velocidad propia de los medios. Los chicos captan todo. Los adolescentes se comunican entre ellos. Esas cuestiones son más integradas, ¿no? Y uno dice, no, pero ¿para qué tantas palabras? Con dos o tres palabras te comunicas, ¿no? No vas a acordar a veces que si vos manejas un país y no sabes la lengua de eso, y a terminar por comunicar. Y bueno, la capacidad de sobrevivencia que tiene uno. Ahora, nadie cuenta las dificultades que tuvo para lograr la primera comunicación feliz, ¿no? Esto es lo mismo, uno hasta podría analizar qué pasa con los adolescentes, ¿no? En sus relaciones comunicacionales, finalmente se comunican. ¿Verdad? Podría ahorrar mucha energía. Entonces, hay una tensión imagen-palabra que organizó la mirada sobre la televisión. Para algunos más integrados, la televisión se tiró de la cultura mentada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, cuando Perolini, los más Perolini, el rayo, la videoclipización, la aparición de la televisión, ¿no? Bloque corto, fragmentación, corte de escena, velocidad, ¿no? Lo que sería el videoclip llevado a los programas, todos los programas tienen que ser así, hasta los dos la pregunta hoy, ¿no? Y que habrá más full, salto de tema, etc. seguridad, porque la unidad temporal de atención está vinculada a un modelo que es contrario a la argumentación más prudente, o moderada, o pausada, que está en el cable, o que está acá, en la universidad, o está en el ensayo, etc. Con esa idea de velocidad, de eslogan, y también de injuria. El debate, la discusión que no se organiza como debate, la polémica que se transforma en elección, está vinculado a tiempos y formatos televisivos que privilegian la repercusión más que la reflexión, ¿no? Fíjate lo que dijo, cómo lo dijo, cuando uno dice qué dijo. Cuando uno dice, fíjate lo que llegó a decir, está más vinculado a la forma en que lo dijo que al contenido, ¿no? Por eso hasta la política hoy se analiza en función de dichos, ¿no? Hitler, Mussolini, fascista, droga, mafioso, tal cosa, que son palabras, son adjetivos que además, o sustantivos propios, caracterizan procesos, pero que no se discuten los procesos que caracterizan. Ningún periodista después le dice, usted está diciendo que este gobierno es fascista en su estructura sociológica. Imagínense eso, empezar a hablar de eso es casi un curso de historia social de acá, ¿no? Entonces queda en términos lo que plantea la palabra, las evocaciones de la palabra y nada más. Bueno, para cerrar rápidamente, después lo retomamos en la próxima clase, estas etapas que planteamos allí, después hay otras, las etapas que planteamos, en general, ustedes tienen una biografía que separa dos grandes etapas. La paleo-TV, donde la televisión se vincula con la magia, el exterior televisado, una TV de géneros, una tensión entre formación, entretenimiento e información que no está resuelta. Predominan los enunciados. Podríamos decir que la televisión es un instrumento que debe ser utilizado bien. Está la idea del medio que debe ser utilizado bien. Y la neo-TV es ya una televisión del acostumbramiento. Perdió misterio, la caja mágica se transformó en nuestro amigo. Sirve para los consensos. La intersubjetividad se construye primero con la familia, luego con el público y finalmente con el individuo, ¿no? Estas son las tres grandes interpelaciones de la NEO-TV. Mire, la familia viene de la PALEO-TV. Permanece en la NEO-TV, después sigue al público. Termina hoy el vos, usted, el individuo, que está desestructurado, está segmentado el público y desestructurada la familia. La NEO-TV es el predominio de la enunciación. Está más vinculado a la verosimilitud que a la realidad o a la verdad, ¿no? Es decir, lo que se pone en juego en la pared TV es lo que me están mostrando existe. ¿Es real o no real? Y las relaciones y los acontecimientos que encuentran es verdadero o falso. No. Pero en la neo-TV, y sobre todo en la TV pionera, lo que predomina es la verosimilitud. Alguien dirá siempre predomina eso, en parte. Verosimilitud es el efecto de ciertos dispositivos que terminen en la conclusión de. Es televisión, ¿qué crees? En esta frase, es televisión, que sucede solo en televisión, estamos aplicando el verosímil de la televisión. Que es un verosímil también de los profesionales de la televisión. En televisión tenés que hacer esto. La televisión boyera, la televisión pionera, mirona, como está en competencia con internet, como está en competencia con otros dispositivos, su capacidad de atractivo puede ser mostrar masivamente algo que no quiere ser mostrado ni siquiera íntimamente, ¿no? Es una obscenidad voluntaria en cuenta. Lo obsceno, los griegos decían, es lo que no se puede ver. Y entonces lo que se puede mostrar, ¿no? Y todos los portales están poniendo, tienen una parte y dicen, bueno, vale, es interesante para ustedes, ¿no? Mi opinión es parte del periodismo, ¿no? Parte de la producción periodística o de la... Y en realidad, el público informativo empieza a producirse un proceso parecido a lo que son los servicios de inteligencia o las actividades financieras, donde una exageración sobre algo produce un efecto. Todos los problemas son iguales, el semáforo, el suelo urbano, la contaminación del fluido cloacal, la pedofilia, ¿no? Empieza todo a producir problemas. Viene un oficial y le dice, a vos tenés un problema, pero tengo amigos, ¿quién es para mí? Es el más importante. Estamos comparando con cosas muy diferentes, ¿no? Esto también pasa en la ley de la administración de la información. Pero también la televisión filmonera acentuó en la NeoTV la fugacidad, el fragmento, la desaparición de los géneros y el carácter mosaico de la información. Bueno, son orientaciones generales. Después ustedes pueden traer a partir de la presentación con la lectura, que sé que para el teórico es un poco más atrasada, pueden traer inquietudes y la retomar, ¿no? Pero quería hacer este panorama como para acercarnos a